realmente con una fuerte espera de gente, digamos, y algunos otros también europeos, pero la verdad es que todos los estrenos fueron muy interesantes. Vamos a empezar por lo más importante. Esta semana, este jueves, se estrenó El Luchador, película que en su momento peleó por el Oscar a Mejor Película y a Mejor Actor. La película está protagonizada por Mickey Rourke, yo tengo que admitir, yo pensé que él iba a ganar el Oscar. Pero después, claro, uno entiende, un tipo que tiene problemas con la ley, que tiene problemas con las drogas, un tipo que tiene problemas con el alcohol, me parece que no conjuga demasiado con lo que es, o lo que por lo menos quiere aparentar ser la Academia de Hollywood. Recordemos, ¿cierto?, que lo perdió a manos de Sean Penn. Exactamente, en un muy buen papel. Yo tuve la oportunidad de ver Milk, la película con la que Sean Penn ganó el Oscar, representando un personaje político, digamos, muy importante durante la década del 70 en Estados Unidos, porque fue el primer político electo cuya condición homosexual había sido directamente declarada. Sin embargo, realmente por la vuelta que significaba para el cine de Hollywood tener a Mickey Rourke otra vez en la elite de Estados Unidos, en la meca del cine comercial, realmente quizás o en una falsa expectativa pensé que Mickey Rourke iba a ganar. Sin embargo, la película está bastante buena. La película se trata de un, digamos, luchador de catch que regresa, quizás por eso sea el papel adecuado de Mickey Rourke, un luchador que regresa al ring a pelear y, digamos, cuenta toda la crónica de su vuelta al cuadrilátero. Recordemos que en Estados Unidos la lucha libre es un deporte súper popular. Exactamente. Y bueno, realmente es un buen regreso a Mickey Rourke. La película está dirigida por Darren Aronofsky, el hombre de apellido difícil, director de quizás la bastante conocida Requiem para un sueño. Aquellos que quizás les guste el cine de autor, esta fue una película que destacó bastante en la década de 90. También dirigió La Fuente de la Vida, una película que quizás no fue tan buena como Requiem para un sueño. La verdad es que la película está buena, es muy recomendable. Si tienen la oportunidad, vayan a verla, porque es muy interesante.